en La Habana quien ya no conoce a un simpático bailarín que anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. ¡Micaela, mamá! Es la boa. ¡Ay, qué rica la boa! Es la boa. ¡Ay, mamá, mamá! Es la boa.